Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos hoy en esta jornada de día miércoles 19 de mayo del año 2021. Estamos acá con ustedes ya acompañándoles para recibir a nuestra tercera invitada. Hoy vamos a hablar desde Noruega, nos contactamos con esta entrevista internacional para hablar con una artista ecuatoriana que es la maestra Mercedes Cachago. Ella nace un 2 de febrero del año de 1961 en la parroquia de la Merced en el barrio San Francisco, acá en nuestra capital. Sus estudios primarios los realizó en la escuela Pedro José Arteta de la parroquia y los secundarios en el colegio técnico Alangací y culminó su secundaria en el nocturno Rumiñahui. Su mentor y maestro fue el artista Gonzalo Endara Crown, fundador y profesor de arte en la Academia de Artes de la Universidad de Loja. ¿Por qué le hemos invitado a la maestra? ¿Por qué está acompañándonos acá? Porque hoy queremos destacar y resaltar lo que la Asamblea Nacional de nuestro país, la Asamblea Saliente, le entregó a la maestra hace pocos días. Precisamente queremos nosotros destacar y leerles rápidamente el contexto principal del documento que le entregaron a la maestra en esa jornada especial. La Asamblea Nacional resalta los aportes de una excepcional artista que fusiona los colores y formas en la más auténtica y manifestación de creatividad y motivación para enriquecer el acervo cultural del país con un gran sentido de pertenencia en ejercicio de sus atribuciones, acuerda. Exaltar la valía y carrera de la talentosa artista plástica Mercedes Cachago y valorar su relevante obra pictórica y laureadas exposiciones que la posicionan como un referente de la cultura nacional. Dado y suscrito en la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de mayo de 2021, firmado por el ingeniero César Litardo Caicedo, presidente, como decimos, de la Asamblea, que terminó sus funciones hace pocos días. Ellos le entregaron este reconocimiento valioso a la maestra y por eso la hemos invitado esta mañana acá para compartir un diálogo interesante, conociendo mucho más sobre su historia, biografía y trayectoria. La maestra tuvo también su exposición relacionada hacia el Yasuní en nuestra institución precisamente en el año 2019. Maestra, le queremos agradecer mucho por acompañarnos esta mañana. Le damos el paso y queremos conocer sus sensaciones sobre este reconocimiento que le otorgó el Poder Legislativo de nuestro país. Buenos días, maestra Mercedes, y bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Casa de la Cultura, a Camilo Restrepo, el presidente de la Casa de la Cultura, y a todos ustedes y a la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, yo como al recibir este reconocimiento, obviamente me siento muy feliz. Muy feliz de tener ese reconocimiento, ya que el camino del artista siempre es muy, muy difícil. Y mucho más viniendo de donde yo vengo, de un pueblo muy pequeño, de la parroquia de la Merced, donde mi vida ha sido muy, muy difícil de niña, pero siempre con la esperanza de salir adelante, de luchar, de mirar mis paisajes en su plenitud. Eso ha hecho que me enriquezca en mi mente, en mi corazón, y por fin poder plasmar. Llevo pintando ya más de 30 años y bueno, la verdad agradecer mucho a la Asamblea, al presidente de la Asamblea y a Amapola. Amapola, que fue la persona la que hizo las gestiones, y a ella realmente le llamó mucho la atención, no solamente mi currículo, sino también de ser una mujer rural de donde vengo, y la lucha. Y la verdad es que el camino no ha sido fácil, pero cuando recibo estos reconocimientos, pienso que ha valido la pena y vale la pena, y también significa que debo trabajar mucho más para continuar logrando más y poner realmente en alto el nombre de Ecuador en muchos países que me abren la oportunidad de exponer. Claro, nosotros destacamos, y para complementar la idea que presentaba la maestra, la asambleísta, Priscila Naranjo Alvarado es parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y hemos compartido con estas actividades precisamente y ahora con este reconocimiento que le entregan a la maestra Mercedes Cachago y decimos, amigos, habíamos complementado en primera instancia el documento de la Asamblea Nacional y ahora decimos más sobre la trayectoria. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Pedro José Arteta de la Parroquia y los secundarios en el Colegio Técnico Alangací el primer año y culminó su secundaria en el Nocturno Rumiñahui. Su mentor y maestro fue el artista Gonzalo Endara Crown, fundador y profesor de arte en la Academia de Artes de la Universidad de Loja de 1982 a 1983. Maestra, vamos por esa idea, vamos desarrollando su biografía. ¿Qué representó Gonzalo Endara en su vida? Bueno, en realidad representó mucho, aprendí sobre todo la técnica de la cromática, algo que yo no tenía idea. Simplemente yo nunca tuve una educación sobre el arte, simplemente trataba de hacer ciertos dibujitos para, en muchas ocasiones, para poder sobrevivir vendiendo tarjetitas de cumpleaños, del día de la madre, del día de los enamorados, y me inventaba cositas para poder hacer. Pero fue justamente al él llegar a vivir en La Merced y poner su taller ahí y comentaban que llegaba un gran artista, pues yo fui a su taller y le pedí de favor que no importaba si tenía que limpiar su taller, lavar sus pinceles, hacer lo que sea. La única cosa que le pedía era que me enseñe a pintar. Fue con mucho temor, ya que siempre le consideraban una persona muy solitaria, que no quería ver a muchas personas. Y bueno, más que los dibujos, me interesaba la mezcla de los colores. Y es así como empecé. Y muy poco tiempo pasó donde él empezó a escuchar mis historias de mi vida en la selva, mi vida de niñez, y fue ahí donde se desarrolló las mariposas y muchos elementos que él también cogió de mis vivencias, mis cuentos. Claro. Queremos contarles también, amigos y amigas de Zona Cultura, que la maestra tiene varias de exposiciones individuales, colectivas, y varias de esas selecciones les contamos aquí desde 1994. Por ejemplo, en la Dirección Nacional de Movilización, en el Círculo Militar acá en Quito, en Galería Filambanco, esto en 1996, en el Club Casablanca Playas, Guayaquil, en 1997, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 1999, en la Embajada de Israel, en el 2000. Decimos también, ya a nivel internacional, exposiciones en Suecia, exposiciones en Noruega, en la Embajada de Ecuador en Washington, en Estados Unidos, varias de las retrospectivas que hemos tenido también acá, como les decíamos, en nuestra institución, en la Casa de la Cultura. ¿Cómo ha sido ese andar suyo por la plástica, por el mundo de la pintura y con estas exposiciones que han recorrido el Ecuador, Europa y el mundo, maestra? Bueno, en 1993 fue desde ese momento que quería salir de los cuadritos de Endara, de la tallerista de Endara. Quería buscar mi propio mundo, que Endara mismo en un momento me dijo: Mercedes, si alguien va a llevar mi legado, vas a ser tú. Entonces, bueno, de alguna manera me descubrió el Museo de Filambanco cuando yo exponía en las calles y el padre Moreno, que era el curador de arte en ese entonces de Filambanco, del Museo de Filambanco, me dijo: Mercedes, te voy a proponer exponer en la casa de en el Museo Filambanco, porque tú no debes de estar en la calle. Y tampoco entendía por qué era, hasta que me hicieron la exposición ahí y empecé ahí. Y fue así como llegué a la Casa de la Cultura a exponer de parte de la Embajada de Israel, que me propuso en el mes de las artes exponer ahí, y luego de eso pues me dieron una beca para irme a Israel a exponer ahí. Ha sido pasos que realmente gigantescos, que en muchas ocasiones no me ha dado tiempo a asimilar los pasos grandes que he tenido la oportunidad de exponer en galerías muy, muy nombradas. Por supuesto, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados la mañana de este día miércoles acá en el informativo de Zona Cultura, que estamos junto a nuestra invitada, la tercera de esta jornada en este día 19 de mayo, la maestra Mercedes Cachago, acá amiga de la institución, amiga de nuestras radios, a propósito del reconocimiento que le otorgaron hace pocos días la Asamblea Nacional de nuestro país por exaltando precisamente su carrera talentosa artística, como decía el documento precisamente que les leíamos en el inicio, firmado por el ingeniero César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional. Continuamos, maestra, queremos también recordar, decimos que en esta entrevista no queremos solo enfocarnos en la parte técnica ni profesional de la maestra, sino también irnos a la parte de vida, por lo que fue este reconocimiento de tantos años de la maestra como artista profesional de la plástica. Recordamos de esa exposición, maestra, decíamos nosotros, del 2019 de septiembre, donde usted presentó acá Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega. ¿Qué ideas tiene, maestra, de esa hermosa exposición que pasó por nuestras salas y que la recordamos también nosotros acá con mucho cariño? Muchísimas gracias. Realmente fue una exposición y es una exposición que quiero presentar al mundo. Lamentablemente, por esta situación del coronavirus, mi exposición, mis cuadros están en Ecuador hasta este momento. La exposición de la extracción de petróleo en zonas vulnerables es algo que me he preparado por algunos años para presentar esa obra. Y bueno, en la Casa de la Cultura tuve una acogida bastante buena en el 2019. Pude entender que llegué al corazón de la gente. Muchos se sentían identificados con esa protesta, en cierta forma, que yo representaba con mis cuadros del abuso excesivo de nuestros recursos y sobre todo en Ecuador y con el petróleo. Claro, contamos además y decíamos, amigos, que vamos a hablar de otros temas de la actualidad de la maestra Mercedes Cachago. Desde el 2001 se radicó en Noruega, ya que contrajo matrimonio con Thor Lorheim y tuvo la oportunidad de consolidar la maestra a su familia, llevando a sus dos hijos a ese país. Actualmente está la maestra, como decía, en la primera parte de la entrevista, se encuentra desde allá brindándonos esta entrevista, y eso ha permitido lo que decíamos, ¿no?, que su obra se traslade a Estados Unidos, a Europa, a Suecia, a Cuba, a otros países, además llevando el mensaje, en este caso de extracción de petróleo que hablábamos también en esta parte. ¿Cómo se desenvuelve su vida actualmente, maestra, desde Noruega? ¿Qué es lo que usted realiza y cómo se relaciona esto también al mundo del arte, de la plástica? Bueno, sí, ha sido entender las culturas diferentes, la oportunidad que me ha dado el arte de viajar en algunos países y sobre todo estar aquí en Noruega con mis hijos y ver a mis hijos estables, profesionales y tener un esposo que me ha apoyado en todo mi camino artístico ha sido realmente algo que ha dado mucho para que yo como artista pueda desarrollarme. Y también la diferencia y asumir la cultura diferente, el respeto a la vida aquí en Noruega, me ha dado un poco más de estabilidad y me ha dado más tiempo para utilizar mi creatividad en el arte, en mi pintura. Claro, maestra, usted bajo la experiencia que tiene con este mundo de la plástica que estamos hablando, usted fue parte de estas exposiciones presenciales que teníamos acá en la institución. Ahora tenemos esta idea que usted también lo ha observado a través de las redes sociales, esta Galería Nacional Virtual, una idea del presidente Camilo Restrepo que saca las obras de los artistas desde sus provincias, desde sus ciudades y le traslada a lo nacional, ¿no? Y muchas veces hemos dicho que esto va a lo internacional, además, porque las redes sociales lo observan personas desde todo el planeta y por supuesto a nuestra Casa de la Cultura. ¿Cómo ve usted esta idea? ¿Qué nos podría trasladar de las obras que ahora los maestros han tenido que presentarlas virtualmente, maestra? Me parece genial y siempre digo que de lo malo, de lo difícil, sale a cosas positivas también. Tenemos y estamos viviendo a nivel mundial esta pandemia. Por medio de los medios digitales y estas exposiciones que ustedes presentan, por ejemplo, yo vivo aquí en Noruega y estoy pendiente de la Casa de la Cultura ya y lo que hacen, y voy compartiendo esto. Entonces llega a más a más personas, a más partes del mundo. Y esto me parece una algo que debemos continuar haciendo, aun cuando podamos hacer las exposiciones. Esto me parece muy, muy, muy bueno. Maestra, queremos también aprovechar esta conexión con usted, como decimos, no solo la asamblea acá, que nosotros hemos destacado en esta entrevista el reconocimiento, sino también de parte de nuestras autoridades de la institución, de grandes personalidades del mundo cultural que destacan a usted como parte de los maestros que tiene nuestro país en la plástica y que, por supuesto, nuestra obra se difunde en todo el mundo, en este caso en Noruega también con su parte de exposiciones, con su parte artística. Maestra, queremos su mensaje que usted le deje a la gente que hace arte y cultura sobre lo que vivimos actualmente, sobre lo que es esta problemática, lo que son, estábamos dialogando sobre esto, ¿no? Lo que es ahora exposiciones virtuales. ¿Qué mensaje les podría dar usted? El COVID se vive de diferente manera, tanto en Europa como en nuestro continente. Se viven diferentes realidades, pero obviamente es una problemática mundial. ¿Qué podría decirles usted a quienes han visto afectados sus espacios culturales, sus exposiciones en esta pandemia y, por supuesto, con un mensaje positivo, maestro? Bueno, puedo decir que económicamente nos ha afectado a todos en todo el mundo. Yo viviendo en Noruega, es un país que tiene mucho, pero a la final todos los artistas estamos muy afectados. Todos no sabemos a dónde vamos a llegar ni hasta qué punto va a afectarnos esto del coronavirus, pero puedo decir a los artistas que no perdamos la esperanza, que luchemos y que este tiempo que pasamos más en casa, en nuestros talleres, sea un tiempo de reflexión y de poder dar. Entonces, yo lo único que puedo decir a ustedes como Casa de la Cultura es continuar apoyando a nuestros artistas ahí en el Ecuador y salir adelante, y que este momento sea para dar más, para poder plasmar más nuestras necesidades, cómo vemos nuestro alrededor, cómo nos ha afectado esto. Yo pienso que tenemos mucho material para dar para las exposiciones a nivel virtual o en exposiciones ya en grandes lugares, como es la Casa de la Cultura o como son otros museos. Perfecto. Queremos agradecerle mucho a usted, maestra, por habernos acompañado. Amigos, hoy hemos tenido en nuestra tercera entrevista, como decimos, un diálogo internacional, porque la maestra se encuentra en Noruega. Y hoy hemos tratado este tema particular, el reconocimiento que le otorgó la Asamblea Nacional de nuestro país a la artista, nuestra invitada, Mercedes Cachago, por su valía, por su carrera talentosa en el mundo del arte de la plástica, por sus exposiciones relevantes que ella ha tenido a lo largo de sus años. Y hemos conversado aquí, hemos detallado más sobre el perfil profesional, las exposiciones que ha tenido, el gusto por la plástica, su primer maestro, como decíamos, y el enfoque que le da la maestra a cada una de sus obras. Y cerramos además con este mensaje siempre para quienes hacen arte y cultura en nuestro país y que son nuestros protagonistas mañana aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestra, nada más le dejamos para su despedida y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, y también agradecer tanto a ustedes allá en la Casa de la Cultura como a la Asamblea. Que este reconocimiento es para mí una reflexión de poder hacer mucho más. Gracias por ese apoyo. Perfecto. La maestra Mercedes Cachago nos ha acompañado esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura, y así despedimos la jornada correspondiente a este miércoles 19 de mayo del año 2021. Maestra, que tenga un excelente resto de día para usted, para su familia allá. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.